¡Hola, mundo! Hola, hola, hola, pajaritos sin cola, pajaritas sin cola. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3874. Y aquí estamos, tan panchos y tan frescos, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigante, enorme para todos de vosotros, de Paco Pepe Gil, y vamos a empezar con una banda que viene de Chicago que se llama Chicago Friends. Es un dúo formado por Gary Baker y Paki London, que luego os contaremos quiénes son, y que colaboran con ellos un montón de amigos. Aquí están Chicago Friends. Chicago Friends e invitados, Chicago Friends and Guests, empezaron en el año 2017 cuando Gary Baker y su amigo, el ingeniero y productor y IFAC Dragons, el señor el guitarrista Paki Lundholm, pues empezaron a contactar con amigos y a grabar canciones, y el caso es que han hecho un disco precioso, con toques surferos, muy pop, en fin, bastante playero en general, y que cuenta con invitados especiales, algunos tan maravillosos como Phil Angotti, por ejemplo, al que conocemos de sobra en este programa, o Jonathan Puskar, que es otro joven que nos asombró pues el año pasado principalmente. Juntos han hecho un disco que se titula The Girls and Boys Next Door, los chicos y las chicas de la puerta de al lado, y son canciones un poco playeras y cosas de estas, en fin, maravillosas. Una de ellas es esta, I Could See Me Dancing With You. Acabamos de abrir con ella, en ese toque surfero y cálido, con los Chicago Friends and Guests, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, qué bueno que vino el señor Kurt Baker con este discazo tremendo, After Party, para devolvernos la sonrisa. Aquí está Kurt Baker con este disco y la canción You Said to Think. Things are black and white. To understand just how this world works, you gotta be in it for the Fantástica esta canción, Used to Think, con ese toque un poco también surfero, pero con esa modalidad power pop que tiene siempre Kurt Baker. Un músico que ha sabido tomar lo mejor de la primerísima época de Elvis Costello y añadirle un punto de power pop actual. Es un auténtico genio. Kurt Baker, que ha sacado este disco After Party a través de Wicked Cool Records y que sigue residiendo aquí en España, este músico de Maine y que está en Madrid y que, bueno, pues es un auténtico lujo tenerle por aquí dando clases y haciendo canciones como esta. You Said to Think suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en emisoras tan estupendas como Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Estamos también en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y estamos en Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas es un lujazo la programación y la compañía que ahora tenemos. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con los suecos Psychotic Youth, esta banda que viene de Gothenburg y que pronto tendremos noticias que contar de ellos, pero de momento estamos disfrutando su último disco, Forever and Never, para celebrar los 35 años que llevan de carrera. Lo ha publicado Waterslide Records y es una auténtica gozada. Canciones como esta ponen de pie a cualquiera, incluso a un muerto. 10 O'Clock Postman, Psychotic Youth. Ahí estaban los Psychotic Youth, vaya discazo que se han marcado esta gente para celebrar que llevan 35 años juntitos. Bueno, pues el disco se titula Forever and Ever y la canción con ese toque surf, punk, power pop, Ramones, maravilloso, pues esta canción se titulaba 10 O'Clock Postman, un cartero de las 10 en punto, el cartero de las 10 en punto. Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora nos vamos a ir hasta Nashville, porque de allí viene este músico que hace una mezcla de power pop, era más power pop, y se ha ido hacia más la psicodelia, hacia más sonido un poco a veces americana. Él se llama Renovo, tiene una calidad sensacional cantando, tocando, componiendo, produciendo y haciendo versiones. Y el nuevo single tiene dos canciones, dos singles maravillosos. Una de Chris Hillman, de los Birds, y otra de Phil Less y Robert Hunter, o sea, la Grateful Dead. La cara es el Have You Seen Her Face, de los Birds, y la cara B, Box of Rain. Nos vamos a quedar con la cara A, ese tema de los Birds, que él le hace de maravilla. Have You Seen Her Face, Reno Bo. We'll be right back. espléndida versión del Have You Seen Her Face, que está compuesta por Chris Hillman y que hacían los Birds maravillosamente, y que renovó, pues la ha hecho sensacional. Y esta y la cara B, que es el Box of Rain de la Grateful Dead, que también es otra preciosidad de canción en el original, y la versión que hace renovó este grandísimo músico que procede de Nashville y que tiene ese puntito que dan allí, que para hacer buenas canciones. Él toca todos los instrumentos excepto la batería, que la toca Doc Marshall, pero todo lo demás, grabación, sonido, canciones, instrumentos, todo lo toca él, el señor Renovo, favorito, y que suena aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora musical digital dedicada a la música pop, o a saltomatarradiorock.com, una emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, página, un blog, en fin, dedicado a la música, nada más y nada menos. Y luego estamos en dos emisoras digitales locales asturianas, como son radiopra.nava, estupenda, y también en el Séptimo Cuervo, en Radio El Séptimo Cuervo. Y finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, otra buena emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además de manera normal y con buena música. En todas ellas y en muy buena compañía suena Plástico Elástico. Vamos con un canadiense que se llama Jiffy Marx, que ha hecho una canción, bueno, ha sacado un single estupendo, pero esta es la cara A y es una maravilla. She's My Witch, Jiffy Marx. Pues ahí estaba Jiffy Marx, se escribe Jiffy con J y con dos F's, y es miembro de una banda canadiense que se llama Autogram, que ha sonado también aquí en Plástico Elástico en varias ocasiones. Él acaba de sacar este single a través del sello Snappy Little Numbers, y lo ha sacado en vinilo y en descarga, por supuesto, y es una canción estupenda, este She's My Witch, que es la cara A. En la cara B viene Warning Signs, que la escucharemos próximamente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación va a sacar su, también viene desde Canadá, va a sacar su disco el próximo día 22 de enero a través de Sub Pop, y oímos un adelanto el otro día, Cooler Retort, y ahora vamos a escuchar otro otro tema de ese álbum, es un cuarteto que se llama Kiwi Junior, y aquí está este temazo, porque es que me gusta mucho lo que hacen, son muy muy muy muy como muy infantiles y muy frescos y muy genuinos y con mucha energía. Undecided Voters. Ellos se llaman Kiwi Junior. Dead men from a desert grave cry out. Him there, that's Spartacus. But you're going. Ahí estaban los Kiwi Junior con este discazo Color Returns, del que ya habíamos escuchado precisamente la canción que daba título al álbum, y este es otro adelanto de ese álbum que saldrá el próximo 22 de enero y que lo va a publicar Sub Pop, y que se titula la canción Undecided Voters, los votantes indecisos, que los hay muchos, y aparentemente parecería que uno debería situarse en esta vida ante un montón de cuestiones, pero cada vez somos más idiotas, no sé cómo lo hacemos. En fin, que son tres que vienen desde Toronto, que son muy jóvenes y que tienen mucha energía y esa actitud rockera, dicho lo de rockero por como antídoto ante las motos, las chupas de cuero, las barbas, los herrajes, todo eso, estos son como una actitud ante la vida. Kiwi Junior, buenísimo el disco y estaremos muy atentos a cuando saquen algún adelanto más. Vamos con la nueva referencia del sello, del estupendo sello Futureman Records, el sello de Kate Klingensmith, y el nuevo número que ha marcado este sello es el disco de Brian Brynjelsson, un músico que hace una música de power pop con toquecillos muy melódicos, estupendo. El disco se titula Desperate Days y la canción que hemos elegido hoy es este Losing Train of Thought, precisamente la canción que abre este disco. Aquí está Brian Brynjelsson. Back, but all we ever do chas, tum, chas, pum, pum, pum, chas. Brian Brynjelsson, el músico que viene desde California, evidentemente ese toquecillo no podía ser más que californiano. Él viene de Thousand Oaks y es la última referencia del sello Futureman Records, un sello estupendo que saca cosas buenísimas. No en mano está el señor Kate Klingensmith, que es un tipo con mucho gusto para esto de la música. La canción se titulaba Losing Train of Thought. Y él es Brian Brynjelsson y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una excentricidad. Bueno, podría serlo, pero también es una maravilla, es una cosa rara. Es un músico que viene desde Indonesia, desde Bandung. Y ha hecho un EP titulado Anthology of Love. Él se llama realmente Andresa Nugraja. Y bueno, pues es un tipo que adora el pop y que, bueno, pues le gusta mucho los Beatles y todas estas cosas. Si es que es un poco como nosotros. Y que haya un tipo así en Indonesia, pues es normal. No hay un tipo así en España o en Madrid o en... En fin, en muchos sitios. El caso es que ha hecho un EP en donde hay 6 canciones absolutamente deliciosas y la que abre este EP se titula Julia. Aquí está el señor de Favorite Ones, o lo que es lo mismo, Andresa Nugraja, que, bueno, que suena de maravilla. Julia, I just wanna be with you. Wanna be there by your side. A man and he approves his smile and sit as me to hold her hand. With no word to say, I took her hand and we started running away. Then I walked out from my sleepless night. Then I thought to myself, what if you were destined to be mine? Julia, I just wanna be. Impresionante esta canción, ¿verdad? Pues él se llama, supuestamente es una banda, The Favorite Ones, aunque en realidad es un tipo solo, Andresa Nugraja, que estaba antes en los Battle Beats, no sé si sigue con ellos, y que toca en este caso todos los instrumentos. Canta, toca la guitarra, el bajo, los teclados, la batería, y además compone, ha grabado, ha hecho de todo. Esto lo hizo en primavera, más o menos, este año, en su pueblo, en Bandung, Indonesia, y bueno, pues en su propio estudio prácticamente. Y es un EP muy, muy, muy, muy bonito. Este Anthology of Love que acabamos de descubrir con esta canción que se titula Julia, una canción muy pop, muy vitaliana también, y que bueno, nos sirve para presentar a este buen músico, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. En fin, que nos vamos a ir hasta Canadá, porque de allí viene este trío que se llama Talk Show Host. Tienen preparado un álbum que van a sacar a lo largo del próximo año 2021. Este es un primer aperitivo, un bocadillo que nos preparan a través del sello White Trap Records, que es el que va a sacarles el disco, y la canción se titula This Monologue. Son potentes, son fuertes, son divertidos, y aquí están los Talk Show Host. Ahí estaban estos pedazos de músicos que se llaman Talk Show Host y que tienen grabado este disco, esta canción de adelanto de su próximo álbum. Esta banda llevan desde el 2015 juntos, ya habían publicado anteriormente alguna que otra cosa, viven en Toronto y son dos que vienen más del punk y esas cosas, y uno que viene más del indie rock. Entonces esa combinación hace que este disco o que esta banda suene a esa combinación de indie rock, de punk, de power pop, de una mezcla entre el pop y los indies y los punks. En fin, están francamente bien. La canción la han grabado a través de White Tap Records, que es el sello que publicará próximamente el álbum de esta gente, desde Toronto. Talk Show Host. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que ya sabes que es tu programa favorito de canciones y que si luego no me da tiempo te lo voy a decir ahora. Visita nuestra web plásticoelástico.es y escúchanos, porque sin ti no somos nada. ¿A qué te suena, eh? Pues es una despedida que hacemos habitualmente, pero no nos vamos a despedir todavía, ni mucho menos. Nos queda mucho que hacer de este programa 3874. Madre mía. Vamos con los Wild Feathers, que es una banda que me gusta muchísimo. Es una banda que procede desde Nashville, Tennessee, otra tierra maravillosa para esto de la música, y acaban de publicar un nuevo disco. Se titula Medium Rarities. Tienen alguna versión, tienen alguna maqueta, algún tema por ahí perdido, y entre todas esas cosas, pues hay tres canciones nuevas. Una de esas canciones nuevas es esta que vamos a escuchar, que se titula Fire, fuego. Ellos son The Wild Feathers. All I've ever done is try to make loving you look easy. You look me in the eye and say you don't believe me. I'm out here in the cold. I'm standing in the dark. You can't feel the flame if you can't find a spark. Fire burning through the rain. Fire. Vaya pedazo de canción de los Wild Feathers. Esta es una de las tres canciones nuevas que incluyen en este disco titulado Medium Rarities, y junto a esta canción están otras dos que se llaman Good Night, que se titulan Good Night y My Truth, y además hay versiones de, pues, de los Jayhawks, el Blue de los Jayhawks, que es una auténtica maravilla. También hacen una de Crosby, Stills and Young. En fin, es una pedazo de banda que todo lo que tocan lo hacen de maravilla. Vienen de Nashville y son buenísimos en directo y en estudio, las dos cosas. Además, les aman la música, se han pasado la vida en la carretera, en fin, siguen haciendo conciertos. Yo los he visto aquí en Madrid y son buenísimos en directo. Una auténtica bandaza, los Wild Feathers, las plumas salvajes. Fire, del álbum que acaba de salir, Medium Rarities. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una chica que hace soft rock y que me encanta el soft rock. Se llama Beth Lee. Ella viene de Austin. Tiene un disco preparadito para autoeditarse el próximo día 12 de febrero. Se va a titular Waiting on You Tonight. Y ya hemos oído una canción, pues otra buenísima, Yale Street and 45, Beth Lee. una preciosa canción de esa mezcla que hace ella de americana con un poco de blues, con un poco de soul, con un poco de rock de raíces, con un poquito de todo. Beth Lee, desde Austin, su álbum el 12 de febrero a la venta y se va a titular Waiting on You Tonight, y la canción Jail Street and 45. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora una banda medio española, medio de internacional, que cada uno está en un sitio, y que se llama Nova Wave. Ya hemos ido oyendo varios singles de su próximo álbum, que se va a titular Going the Distance, y que saldrá el próximo año 2021, pero todavía no hay fecha. Los músicos son de España, dos, uno de Francia y otro de Australia, y está cada uno en su pueblo. Y esta canción, de adelanto, se titula Radio Sound. Ahí estaba el cuarto single de adelanto del próximo disco de los internacionales Nova Waves. El tema se titula Radio Sound, y ya digo que ellos son cuatro, que están dos en Madrid, bueno, en España, porque uno vive en Cádiz, si no recuerdo mal, y otro está en Madrid. Uno está en Francia y otro está en Australia. La canción se ha grabado en los estudios de Paco Loco, en el puerto de Santa María, en Cádiz, y esta banda, pues ya digo, es internacional y suena muy bien. Hacen cosas muy bonitas, como esta canción Radio Sound, que tiene ese toquecillo viteliano. Ocean Color Scene también aparece por algún rincón. Bueno, es una canción estupenda y que nos devuelve el interés por esta banda, que estamos pendientes de que saque su disco, su gran disco. Y nos vamos a marchar, ahora sí, lo digo ya, con lo nuevo de Johnny Stanek. Johnny Stanek, el músico de Ohio, de Youngstown, al que conocimos mediados de 2000, 2006, 2007 aproximadamente, con una banda que se llamaba First in Space, una banda que publicó como 5 discos que sonaron aquí en Plástico Elástico y que ahora pues él funciona en solitario y acaba de hacer un disco que se titula Never Met a Stranger y que está muy bien y que con él los voy a dejar con la canción Highway Nowhere. Ser buenos, disfrutar de la vida y la música. Un besito para todos de Paco Pepe Gil. Hasta aquí este programa 3874. So it won't